Bebe, Sonic, André Studios, el nacimiento del B.B. Son historias de una vida cualquiera, son vivencias que se viven aquí afuera. Escucha y toma conciencia. Conoció el placer a los 16, cambió de ser una niña a ser toda una mujer. Se envolvió en placeres, calles, amaneceres, jugó a ser grande entre pequeños burdeles. Qué irónico, será la vida que lleva en su vientre, que aún no la siente, la que cambiará su vida y la sacará de este ambiente. Ella no quiere ser madre, perdería clientes, no sabe quién es el padre, solo fue un accidente. El aborto es la primera opción que se le viene a la mente, abortar ese ser que lleva en su vientre sería evidente. El problema es cuando el aborto no tiene éxito, es el niño nacerá y crecerá como todos aunque haya sido negado. Es la bendición del cielo que ha llegado. Nunca trates de torcerle la mano al destino. Lo que viene del cielo es algo divino. Divino, divino. No sabes lo que tienes, ni el amor que entregarás. Muchas al ser madre, a sus hijos negarás. Soy hijo de una madre soltera y lo que cantamos hoy en Chile es realidad. Falta educación, conciencia sexual, apoyo moral. Tener un hijo no es un pecado, es una bendición de Dios. Toma conciencia y escucha mi voz. Escúchala. No sabes lo que tienes, ni el amor que entregarás. Muchas al ser lo que tienes, ni el amor. nacimiento del B.E. 2005, próximamente. Yo, ya lo sabes.